firmamento brilla su mejor estrella. Para darle la luz a tu preciosa arena. Por la mañana siempre sale el sol primero. Y se llena de luz el paraíso mío. Y en la verde montaña mi barito canta. Un dedo like es lindo en el mundo entero. Eres el bello sueño. Inspirado en ti se murió soñando con tu cielo azul y sus verdes cantos. Isla de Lele, isla del encanto. Tierra de Lele, isla del encanto. Tierra de Lele. Firmamento brilla su mejor estrella. Para darte la luz a tu preciosa arena. Por la mañana siempre sale el sol primero. Y se llena de luz el paraíso vivo. Y en la verde montaña mi marito canta. Cielo azul y sus verdes campos.